poco los olores emanados por nuestra piel. Parece que hay algunas moléculas que atraen especialmente a los mosquitos, que les invitan a aterrizar sobre nosotros y a picarnos. Vale, te digo, esto vamos a dejarlo claro, digo, porque en mi familia somos 5, los miembros que vivimos en la misma casa, y me pican a mí. Ahora a mi hija la han empezado a picar. Yo no sé si es porque se ha reído tanto, ¿sabes? La han empezado también a picar. Pero que digo, como dices esto de los olores, no significa que a los que nos pican más nuestro olor corporal sea peor, ¿verdad? No. Al contrario, es porque hay, bueno, pues algunas moléculas que son emitidas, como por ejemplo el eutenol, el ácido láctico, el nonanol y algunas otras que, si quieres, hablamos ahora en un momento de ellas. Que son emitidas muchas veces también por la microbiota que tenemos sobre nuestra piel, por las bacterias, que son las responsables de emitir algunos de estos olores. Por ejemplo, el indol parece que es una de las moléculas también atrayentes. El indol en grandes cantidades pues no presenta unos olores agradables, pero en pequeñas cantidades presenta unos olores muy perfumados. De hecho, se utiliza en fragancias, con lo cual también depende mucho de las concentraciones. Qué bien. Esto lo tienen que escuchar en la familia. Oye, la acetofetona, no lo voy a pronunciar más veces. ¿Esto qué podemos decir? Porque he oído que ayuda a atraer a los insectos. Pues sí, eso parece. Una de las últimas investigaciones que se han hecho al respecto, parece que la acetofetona, que es un compuesto aromático que es emitido por algunos microorganismos que tenemos en nuestra piel, pues parece que dispara la atracción hacia los mosquitos, se sienten muy atraídos. Y lo que es muy, muy, muy curioso es que un trabajo muy reciente, publicado en una revista importante, en Cell, habla que algunos virus, como ya lo has mencionado antes, como el del dengue o el del Zika, que son transmitidos por el mismo tipo de mosquito, por el Aedes aegypti, pues estos virus tienen capacidad para cambiar la concentración de algunas sustancias antimicrobianas una vez que nos han infectado. Y eso hace que baje esta sustancia y, por lo tanto, que proliferen algunas bacterias de nuestra piel que son capaces de producir acetofenona. ¿Y eso qué provoca? Pues que los mosquitos estén más atraídos por nosotros, nos piquen, cojan al virus y lo transmitan a otra persona. Es que es alucinante, ¿verdad? Ya, claro. Me imagino que estará habiendo ahora estudios también, por ejemplo, ¿no? Con esto del COVID, ¿no? Hay gente, de hecho yo le he escuchado a gente decir que desde que tuvo el COVID no me pican, otros que han dicho lo contrario, desde que he tenido el COVID me pican más, y sobre todo, últimamente, claro, esto ya no sé si entra dentro de tu especialidad, pero lo que veo es que hay picaduras que son, hay quien dice también que si es que es la mosca negra, que creo que hay mucha más cantidad últimamente por nuestro país. Sí, han aumentado las poblaciones y las picaduras, bueno, son diferentes en según qué insectos o arácnidos, como pueden ser las garrapatas, que han aumentado también muchísimo la población en nuestro país y en general en Europa, y que son también transmisoras de enfermedades. Bueno, pues sí, parece que ahora se abren nuevas líneas de investigación en cuanto a lo que comentabas, en que parece que algunos virus, incluso algunos otros microorganismos, algunas bacterias, pueden cambiar la microbiota. Vale. Lógicamente, la infección cambia la microbiota que tenemos, y eso provoca cambios en nuestros olores corporales. Oye, ¿qué podemos utilizar para repeler los mosquitos? Porque aquí también hay de todo, de productos que te venden en las farmacias hasta algunos caseros. El otro día leía, por ejemplo, lo de hacer un poquito de manzanilla, dejar que se enfríe, y me gustó mucho esa matización, y untar de nuevo por el cuerpo. No sé, bueno, si la verdad es que hay remedios de todo tipo, muchos de ellos inservibles. Entonces, bueno, al final, pues los repelentes de insectos, de ropa, de piel, pero bueno, pues también algunas barreras físicas son quizá algunas de las más importantes, como pueden ser las mosquiteras. Vale. O el sentido común, no pasear por zonas humedales, riberas del río al anochecer, al amanecer, que pueden estar más activos, utilizar, si salimos al campo, ropa de manga larga, aunque sea fresca. Bueno, pues son cuestiones que hemos ido aprendiendo, que ya nos contaban nuestros abuelos, pero que todavía siguen siendo vigentes, pero sobre todo cuando los repelentes de insectos o impregnarlos en las mosquiteras, incluso si dormimos en zonas de riesgo con mosquitera en la cama, pues impregnarlo de estas sustancias es una de las prácticas más útiles. Y te iba a decir, ¿por qué en verano, o no sé, da la sensación que hay más mosquitos? ¿Es así o no es así? Bueno, muchos mosquitos tienen que ver también con el clima. De hecho, por eso el cambio climático es un problema grave a nivel global, porque favorece la dispersión de los vectores. Los mosquitos son vectores de diferentes enfermedades. A medida que aumentan las temperaturas, le permite a muchas especies mantenerse en latitudes o en sitios donde antes no podían sobrevivir, porque los otoños o los inviernos eran mucho más severos. Ahora, con otoños suaves, con inviernos llevaderos, se han podido distribuir de una forma mucho más amplia. Esto, por ejemplo, ha ocurrido con el famoso mosquito tigre, uh-huh, el Aedes albopictus, que ha colonizado Europa, que ha llegado a España, que se ha instalado ya en la costa mediterránea, en Baleares, etcétera, y que también tiene capacidad para transmitir enfermedades como el dengue, como el zika, como el chikungunya. Bueno, la expansión de los vectores es un gravísimo problema. Entonces, están mucho más activos, muchos de ellos, en temperaturas cálidas. Por eso en verano pues los vemos más, los notamos más y los sufrimos más. Pues decirle a todos los ponedores de calles que dentro de lo malo que puede ser que a uno le pique un mosquito, que hay a quien apenas pues le hace un pequeño abono, hay a quien le hace otro tipo de reacciones un poquito más agresivas, más alarmantes, ¿no? Pues que dentro de lo que cabe tenemos la suerte de que este tipo de enfermedades, de virus, ¿no?, que nos estabas contando, el dengue, el zika y tal, por lo menos en nuestro país, que se sepa, no, ¿no? Bueno, ya con ya eso veo. Has contestado bastante, vale, con esto has dicho bastante. Vale, bueno, tengamos cuidado, ¿vale? Que como decíamos... Tengamos cuidado, eso, que el mosquito es ahí una cosa muy diminuta, muy pequeñito, pero hay algunas veces que puede transportar algún tipo de enfermedad y también además provocar reacciones alérgicas, como decimos, que cada persona lo vive de una manera diferente. Raúl Rivas es, como decíamos, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. Raúl, muchísimas gracias por habernos atendido y por ayudarnos a poner las calles. Nada, gracias a ti, ha sido un placer. Un abrazo. En apenas 10 minutos llegaremos a las 6, las 5 de las Islas Canarias. He de decir una cosa, que para no estar el jefe, para no estar el pulpo, las calles están bien puestas, ¿eh? Nos ha quedado alguna ahí que hemos tenido que tirar un poquito, no la habíamos tendido bien, entonces nos ha quedado así, pero chapucilla no ha quedado tampoco, ¿eh? O sea, ha quedado, yo creo, bastante digna. Entonces, pues nada, y sobre todo, de verdad, o sea, muy digno es el sentir esa satisfacción de que uno interpreta una pequeña parte de la escena de una película y que haya ponedores que son capaces de adivinar a qué película pertenece. Esto ya de verdad que es, Rubén, o sea, ha habido, me decías que varias llamadas, no una, sino varias llamadas. El teléfono no para de sonar, está que arde, miles de mensajes, de notas de voz, de WhatsApps, pero tenemos ganador y se llama Ángel Ruiz, el panadero de Chinches en Castellón, que está trabajando a estas horas en su panadería y es el único que está ahora mismo, pues, en el único panadero de la zona, y es nuestro ganador, de que ha adivinado la película. que se puede decir cuál es. Hombre, ¿no? Claro. Estaba más o menos facilita. Era la de Shrek, la mítica escena de Asno con Shrek en la conversación de las cebollas mientras vas pasando ahí por una especie de campo de girasoles y demás. Yo vi, o sea, no por tirarme flores, o sea, me he metido muy bien, o sea, yo era Shrek. Pero desde luego hay que decir que Guillermo se ha metido en el asno total, ¿eh? Bueno, no nos arrimábamos a él por si nos daba una coz, ¿no? el papel de mi vida lo asumí. Lo has hecho muy bien. Hablando de papel, el papel de los ponedores, que hoy nos han dejado también un montón de mensajes. Estábamos preguntando, comenzábamos hablando hoy sobre pues esa convivencia entre los ciclistas, los conductores, que debe ser algo que tengamos muy claros todo el mundo en la cabeza, y sobre todo cuando mejor tiempo hace, pues más gente sale, ¿no? Y coge las carreteras. Algunas veces son vías locales, hay que tener muchísima prudencia, sabemos siempre lo de guardar ese metro y medio de distancia para adelantarlas. Y bueno, hemos preguntado que si tú ibas a practicar algún tipo de deporte, que nos estaban diciendo. Bueno, no, nos han dicho muchas cosas, pero sobre todo nos han enviado fotos. Y aquí me encuentro una foto de Carlos Ibáñez. La verdad que me da envidia Roberto Pablo, porque es una foto en la playa y dice lo mismo que hoy, en el paraíso de Mera, en La Coruña. ¡Guau! Es que las fotos que nos están mandando, yo no sé si lo hacen para verdaderamente, porque quieren mostrarnos dónde van a estar el fin de semana, o lo hacen un poco lo de chincha, ¿no? O sea, hay mucha gente que cuelga en sus redes sociales fotografías cuando estamos de vacaciones y lo hace un poco diciendo a los demás. Y tú trabajando, y tú sudando la gota gorda, sobre claro todo, sí. Pues los que estamos, bueno, yo creo que hoy va a sudar casi todo el mundo. ¿Cómo trabajando? En las grandes ciudades, no te digo nada. Sí, trabajando en este momento se encuentra José Ángel Gallardo, quien nos envió este mensaje hace 8 minutos, está muy atento a escuchar poniendo las calles, y dice, pues yo lo tengo crudo, trabajando en este momento y encima de noche. Trabajando de noche, bueno, pues como estamos haciendo los demás, y por eso así es como se ponen las calles, gracias a la gente que lo hemos dicho desde el primer momento, y es lo que suele decir siempre aquí nuestro Carlos Moreno, el pulpo, ¿no? Esa gente que no puede dormir, quien justo durante toda la noche ha tenido que ejercer su profesión y quien ha tenido que madrugar mucho también, todos ponedores de calles. Ponedores de calles como Ana García Miñena, quien nos escribe de todo un poco, limpieza en la casa, cervecita con amistades, juegos de mesa por la noche, un buen libro y cocinar, y por supuesto un rato de televisión. Saludos equipo, os escucho siempre que puedo, sea cuando sea, besitos. Lo que cuenten los fines de semana de verdad y lo rápido que pasan, ¿eh? Para quien ya lo vaya a alargar, porque pille las vacaciones, como siempre, recomendar mucha prudencia, fundamental, ¿eh? Esencial, eso es lo que tenemos que llevar siempre, pues, si eres de los que encima vas a llevar el volante entre tus manos, despacito, vale, que lo importante es llegar. Bueno, que yo creo que las calles están puestas, en unos minutos dará comienzo Herrera en COPE. Te recuerdo que el lunes tienes que una nueva cita aquí con el programa. Si te has perdido algo durante esta semana, lo podrás escuchar mañana, sábado, en Poniendo las Calles de Luz. Gracias por estar ahí, pasarlo bien, tener un buen feliz fin de semana. Alejandro Cobo ha estado en la parte técnica, Rubén, Guillermo, parte del equipo, ponedores también, y quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, pues eso, deseándote lo mejor, y lunes volvemos a estar por aquí, y la semana que viene también ya, como no, el pulpo. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¡Guau! ¡Qué helados tiene Aldi! Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios. Como tarrinas cremosas de vainilla y nueces de macadamia, chocolate y más. A solo 1,99 la tarrina. Así de fácil, así de Aldi. Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline,